La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Leandro Romairone, que es coordinador de defensa civil de la Municipalidad del Bolsón, para que nos cuente sobre una reunión muy importante que hubo y se coordinan acciones para prevenir incendios forestales durante la temporada. Integrantes de diferentes instituciones que trabajan en el tema se reunieron en el Bolsón. Preocupa el verano seco. ¿Qué es esto primero del verano seco? Bueno, en principio tiene que ver con una estacionalidad a la que estamos acostumbrados, que es la diferencia que hay entre los periodos superiores del invierno y desde el otoño hasta los cambios que se dan a partir de la primavera con la llegada del verano, donde bajan notablemente en esta parte de la Patagonia, en el norte de la Patagonia, los valores de humedad y suben los de temperatura. Entonces esto configura esas condiciones de mayor riesgo de incendio. Claro, entonces para esto es que se han unido para coordinar acciones para prevenir los que siempre son tan pavorosos incendios forestales, ¿no? Que causan tanto daño no solamente a los árboles, sino también a las poblaciones vecinas, ¿no? Y que después son muy difíciles de poder combatir. Justamente en un momento en el que se concentra gran cantidad de público, tenemos gran cantidad de visitantes y de actividades al aire libre en toda la región, ¿no? Claro, bueno, ¿y cómo fue la reunión? A ver, contame. Bueno, es la Dirección Provincial de Defensa Civil que a través de la Delegación de la Zona Andina convoca a las brigadas de incendios y a las instituciones ligadas a emergencia de toda la región, tanto parques nacionales como Chubut, como Río Negro, para justamente a abordar el tema y tener un panorama previo a la temporada en función de el estado de recursos, los trabajos técnicos que son cada vez más amplios y más profundos y que se van extendiendo en distintas zonas en lo que tiene que ver con nuestra región de ambas provincias, ¿verdad? Sí. ¿Los incendios son evitables? En su gran mayoría sí, e incluso no podemos dejar de mencionar a los que se evitan pero que no son noticia o que no impactan en estadísticas porque no se pueden medir. Pero la verdad es que el trabajo de prevención que se hace a lo largo de todo el año en las distintas comunidades es sin duda que se traduce en eso, en incendios que fueron evitados. Cada vez las comunidades son más grandes, tienen más actividades, más visitas de gente, más circulación dentro del bosque. Y sin embargo en muchos lugares se logran mantener valores estadísticos muy favorables, es decir, se nota el trabajo a lo largo del año. Y también debemos tener en cuenta que existen incendios que por cuestiones meteorológicas y de geografía sí cobran magnitud, pero bueno, esto también podemos ver que pasa en todas partes del mundo, independientemente de los recursos que se aboquen al combate. Bueno, ahí es donde vemos la importancia de la conciencia de la comunidad y de los trabajos permanentes que hacen los servicios de incendios en materia de educación. Empezando por el tema de defensa civil, uno siempre la tiene la idea de defensa civil que actúa cuando ya pasó el incendio. ¿Qué hace antes de para prevenirlo? Bueno, casualmente estamos hablando de esto en el Día Nacional de la Defensa Civil, y que justamente se fijó a raíz de una tragedia significativa, en principio para el país y también para gran parte de la región, a raíz de los terremotos de Caucete en San Juan del 44 y del 77, donde en realidad lo que se pone en relevancia es la importancia de la ayuda mutua y la solidaridad para que las comunidades se protejan de amenazas externas de todo tipo. Los incendios forestales o de interfase se inscriben en este contexto. Y afortunadamente en esta región contamos con servicios especializados en incendios que son los que toman la delantera en cuanto a campañas de prevención y de mitigación. Pero desde también desde el ámbito de la defensa civil o de los equipos de gestión de riesgos, como es el caso del Bolsón, se promueven las redes que hacen que los trabajos de mitigación tengan mayor alcance, y esto se traduce en colaboración permanente desde el Estado municipal, desde los organismos privados, desde las distintas instituciones, y esto es lo que se hace en forma habitual en la previa, en la normalidad, vamos a decir. Leandro, vos has nacido y criado ahí en El Bolsón, te fuiste a vivir hace tiempo, ¿cómo ves la vida allá? En mi caso, nacido y criado acá en El Bolsón. Ajá. ¿Y se nota el cambio climático, el famoso cambio climático, los cambios en la naturaleza en una comunidad como esa? Y lo podemos ver en manifestaciones tal vez más puntuales, ¿no? Sí. Días con temperaturas mucho más altas o fenómenos que se anticipan, tormentas de verano que no son habituales, no podemos decir que no hayan existido, pero estos últimos días hemos visto tormentas de tipo estival, tormentas bruscas y con alguna actividad eléctrica que no son propias de la zona. Pero sí, en líneas generales es esto, se acentúan los fenómenos meteorológicos y también se desplazan de alguna manera o se anticipan en cuanto a cada estación. Entonces podemos decir que sí, que estamos siendo testigos de un cambio por la meteorología. Claro, claro. Además del cambio del hombre, ¿no? Del cambio de la población, el cambio de la naturaleza que también se va asentando. Te agradecemos mucho, Leandro, haber estado con nosotros y, por supuesto, te deseamos que el trabajo de Defensa Civil, que muchas veces no es reconocido o no es reconocido como se debe, se siga haciendo con ese espíritu de ayuda a la comunidad, ¿no? Que tan importante es. Bueno, agradecidos con ustedes. Un abrazo. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con el licenciado Alejandro López, integrante y fundador de la Red de Turismo Accesible de la República Argentina, porque días pasados se realizó, y también dentro del marco del Día Mundial de la Discapacidad, el Plenario Nacional de Turismo Accesible, Los Nuevos Desafíos para el Desarrollo. Se realizó en el Congreso de la Nación. Y por eso quiero que nos cuentes, Alejandro, qué temas se trataron y qué es el turismo accesible y cómo se hace para que el turismo sea accesible a las personas con discapacidad. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Bueno, esto del turismo accesible está orientado, como vos decías, a satisfacer las necesidades de ocio, recreación y turismo, principalmente de las personas con discapacidad, pero también a aquellas con movilidad reducida, y entonces en este aspecto se involucra también a adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, o a lo mejor aquellos por producto de una operación, una lesión, se están recuperando de esta y tienen la movilidad reducida en forma transitoria. Así que es un abanico bastante amplio que los destinos turísticos, que los prestadores de servicios turísticos tienen que trabajar sobre la accesibilidad para poder garantizarle la plena participación y la plena actividad cuando practican turismo, ¿no? Claro, claro. En la Argentina hay planes para reorganizar un turismo accesible, hay financiamiento, ¿cómo se trabaja en esto? Bueno, uno de los temas que se abordó en el plenario es precisamente el tema de financiamiento para pymes orientados a las pymes turísticas, ¿no? O sea, hoy uno de los nuevos desafíos yo planteo que tiene que ver con seguir desarrollando la accesibilidad, pero también hay que hablar de la comercialización, el marketing, el desarrollo de estadísticas. Hoy en la Argentina la realidad es que no se conoce cuántas personas con discapacidad y su entorno viajan por nuestro país y hacia el exterior, y cuántos vienen de afuera a practicar turismo en nuestro país. Entonces ahí hay una carencia, yo planteo como que estos son los nuevos desafíos que tenemos por delante. Y por supuesto, cuando uno le plantea a los empresarios que tienen que invertir porque hay un nicho de mercado que está totalmente insatisfecho, y lo digo en forma particular porque yo tengo un hermano con discapacidad motriz desde hace 41 años y que está en silla de ruedas, y la realidad es que nos encontramos con poca oferta, más allá de que Argentina ha avanzado mucho en los últimos años en materia de turismo accesible. Pero son como los tópicos que hemos abordado y que tienen que ver con estos nuevos desafíos, más allá de seguir implementando por el Estado políticas turísticas vinculadas a la accesibilidad, porque hay leyes que hoy, claro, normativas que están vigentes. Hay leyes vigentes para esto. Sí, claro. Desde nuestra, primero desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina es un país adherente a la convención que ya cumplió más de 10 años y que Argentina lo ratifica con una ley que tiene carácter supranacional, y que es la 26.378, y principalmente los artículos 9 y 30 son los que están orientados al turismo. Pero también tenemos una ley nacional de turismo, que es la 25.997, que uno de sus principios rectores es el tema de la accesibilidad, y lo habla en el artículo 2. Y además tenemos una ley nacional de turismo accesible, que es la 25.643. O sea, tenemos un amplio abanico de normativas nacionales, y después, obviamente, leyes provinciales y locales que estimulan a este desarrollo. Lamentablemente también sabemos que muchas veces no se cumplen estas normativas, ¿no? Claro, y además creo que cuando la medida que vos vas contando, el tema también de la falta de una estadística o algo así, tiene que ver porque la gente termina, aunque no tenga la posibilidad o tenga una discapacidad, adaptándose ellos a lo que es el turismo antes que el turismo se adapte a ellos, ¿no? Esa es la idea. La gente, bueno, si quiere conocer, va igual, aunque sea y como puede, haciendo el mayor esfuerzo posible para hacerlo, para no perderse de conocer un lugar. Eso es lo que sucede realmente, y es un pensamiento que comparto porque lo digo desde el lugar del usuario. Sí. Y acá también hay un tema de formación de recursos humanos. Yo dicto actualmente la cátedra de turismo accesible en la Universidad Nacional de Avellaneda, pero para que sepan todos los oyentes, es una materia optativa, no está dentro de la currícula. Claro. Y la que se dicta en la UNDAV no se dicta en todas las universidades. Sí, y es contradictorio, ¿no? Porque vos decís, hay un marco normativo, van a salir los profesionales preparados para el sector, sin embargo, sin ningún tipo de formación, capacitación o especialización vinculado a la accesibilidad del turismo accesible, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a generar las nuevas barreras, porque esos son los futuros profesionales o los futuros empresarios del sector que van a seguir cometiendo errores los que vemos actualmente en los destinos turísticos, ¿no? Bueno, hay que agregar que también está en la organización la diputada Cornelia Smith-Lierman y el defensor del turista de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, adjunto también de la ciudad, José Palmiotti, ¿no? Son los que también están dentro de la organización. Sí, junto a ellos, este es el segundo año consecutivo que en el marco del Día Mundial de la Discapacidad organizamos un evento para ponerlo en la agenda política, pero también el plenario vinculó a gente del sector, vino gente de diferentes asociaciones vinculadas al sector turístico, pero también a las personas con discapacidad, la Biblioteca Argentina para Ciegos, ASDRA, Museo Sin Barrera, bueno. Y así también por parte del sector público, muchos diputados y senadores, bueno, y, obviamente Cornelia Schmidt-Lierman, que es un poco la cabeza de que nos invitó al Congreso a organizar este evento de gran magnitud, ¿no? Y en el Día Mundial de la Discapacidad, o en el marco, porque en realidad fue el lunes, este evento, para seguir poniéndolo en agenda. No, claro, y la idea es, las leyes están, las normas están, hay que hacerlas cumplir y hay que hacerlas, por supuesto, todo esto, hacerlo valer en el terreno de la sociedad. Eso es lo más importante. Alejandro López, te agradecemos mucho. Exactamente. Muchísimas gracias, y para cuando gusten, estamos disponibles. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.